Hoy miércoles 29 de abril vamos a leer las intenciones que hemos recibido para la misa de hoy. Recuerden que después en las publicaciones de la parroquia que recemos. Hoy vamos a rezar en acción de gracias por los 18 años de la corriente de vida a los madrugadores de Argentina. Gracias por la salud de Fortunata. Gracias por la delicia y por la salud de ellos. En acción de gracias, Marcela, la Divina Misericordia, a la Virgen María, por el cumpleaños de Pedrito Isaac, el don de la vida, y por el cumpleaños de Rosita. ¿Qué es de Pinazo, Rosita? No, del bar. ¿Del bar? Ah, de acá. Igual, en Chile. Ah, Pedrito. Vamos a saludar a Pedrito. El Santo Padre, por las iglesias del mundo entero, por todas la conversión de Juana Vilcazán More, para que Dios y la Virgen de Fortaleza acompañen a Zulema Lencina en su tratamiento, por la familia de César Hugo, por el hijo de María que está pasando un mal momento, por el trabajo de Verónica Noemí Recomi y todos aquellos que lo necesiten, por la salud de Luciano, María Teresa Ruizán, Hilde Roda Arismendis, Claudia, Josefina Teresa Anuncia Omar, Zulema Lencina, Mario Gómez, Zulma y Susana Cáceres, Alberto González Tomás, Alicia Gómez, Roberto Ricomi, Ernesto Lecuoma y Tiburcio José, para que se recupere de su operación. Y por eterno descanso de Ernesto Lamuedra, consuelo de su familia, Dora, Basilio, Vilcazán, María Esther, Jorge, Ángel, Alejandro, Jorge, Vicente, Teresita, José, Ángela, Justina, Nicola, Carmelo, Fulvio, Matías, Julián, Diego Díaz, Cayetano Cáceres, Alberto y Elena, José María y María del Carmen, Elsa Gómez, Adolfo Dreger, Marta Graciela Daud, Ángel Ricomi, Gómez Candelario, Ernesto Lamuedra, lo habíamos nombrado. Hoy empieza la novena. Vamos a rezar por su alma también, porque falleció creo que hoy a la mañana. Por los fallecidos a causa del coronavirus, las almas del purgatorio y el eterno descanso de Elvira Capello. ¿Se escucha bien en todos los lugares? Por las dudas que nos digan. A ver, ¿se escucha bien? Y bueno, y por todas las intenciones que están agregando también ahí. Sí, se escucha. Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con un corazón humilde y arrepentido, presentemos al Señor nuestras faltas para que nos perdone y derrame sobre nosotros su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos perdone nuestros pecados y nos lleve

a la oración inicial, a la oración colecta, que muchas veces, lamentablemente, como a veces recién empieza la misa y estamos un poco entrando en sintonía, a veces no le prestamos la debida atención. Hoy, por eso la voy a volver a leer, remarca algo que creo que nos puede ayudar también a profundizar lo que venimos viendo estos días con el Evangelio de Juan. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron, concédeles parte en la resurrección de tu Hijo. Esto tiene que ver porque en el tiempo pascual, bueno, antiguamente era más común, pero hoy también se sigue siendo, especialmente en la Pascua, se bautizaban aquellos que durante la cuaresma se iban preparando para justamente recibir el bautismo en la Pascua, ¿no? Y de ahí también que en la Pascua todos renovamos nuestras promesas bautismales, o sea, renovamos nuestro deseo de seguir a Jesús, nuestro deseo de ser santos, nuestro deseo de seguir escuchando y de caminar con Él, ¿no? Y aunque, bueno, en este año uno podría decir, bueno, no se han bautizado seguramente en el mundo, está eso, pero creo que lo podemos pensar también justamente hoy para nosotros, ¿no? Para los que ya recibimos la gracia de la fe, los que ya recibimos alguna vez ese don tan grande que es el mismo Jesús, porque en definitiva es lo que estamos tratando de profundizar en el Evangelio de Juan, ¿no? El don de Dios para el mundo, de Dios Padre, no son cosas, ¿no? Sino que es su Hijo, es la misma persona de su Hijo. Y por eso hoy Jesús termina diciendo en el Evangelio, esta es la voluntad de mi Padre, ¿no? Que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, ¿no? Entonces podríamos, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios, ¿no? A veces nos preguntamos para cosas concretas en nuestra vida. Yo creo que es bueno ir a lo más profundo de la voluntad del Padre, que es lo que está deseando en este momento para todo el mundo, para todos los seres humanos, es que veamos a Jesús, creamos en Él, y por medio de esa fe en Él, esa confianza en sus palabras, podamos caminar de un modo distinto y tengamos vida eterna. Vivamos ya la vida eterna aquí en la tierra. Y con respecto a esto, creo que es interesante ver en los Hechos de los Apóstoles cómo Dios se sirve cualquiera que viene a mí si mi Padre no la trae. Por lo tanto, siempre podemos pensar que Dios en su providencia utiliza cualquier acontecimiento, ¿no? Para poder suscitar la fe, para podernos sentirnos, para poder ayudarnos a que nos sintamos atraídos por el Padre, ¿no? Vemos que de la persecución de la Iglesia surge como un momento evangelizador en ese contexto, ¿no? Se dispersaron por todas las regiones. Cuando muere Esteban, empiezan a perseguir a la Iglesia. Y a partir de ahí, la Iglesia también se empieza a extender. O sea, empiezan otros a creer, ¿no? De la muerte de Esteban, podríamos decir, una consecuencia es que otros empiezan a creer, ¿no? Después habla de Felipe, que a través de sus milagros todos recibían una vez, la gente lo escuchaba. Creo que así podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Y pensar en ejemplos de nuestra propia vida, ¿no? Cómo Dios se sirvió de diferentes acontecimientos, diferentes personas, incluso acontecimientos que a simple vista humanamente no son lindos, no son buenos, ¿no? Para nuestros ojos, sin embargo Dios aprovecha eso para que nos sintamos atraídos por Él, ¿no? De hecho, creo que las hermanas recién antes de la misa me decían algo así, ¿no? De una persona que ahora está viendo la misa, ¿era? O, ¿sí? que está empezando a ver más la misa a raíz de cómo está sufriendo este momento. Dios está haciendo eso, ¿no? Está aprovechando esta situación de debilidad, de fragilidad que vive la humanidad para seguir atrayendo a Jesús. Y eso es lo que tenemos que tratar también siempre de ver nosotros. Y los que tenemos fe, por supuesto, no creernos que ya tenemos toda fe, ¿no? Sino que al contrario, que también este momento nos tiene que ayudar a sentirnos más atraídos por Jesús, a volver a lo más esencial de nuestra vida, a darnos cuenta si realmente estamos siguiendo a Jesús con sinceridad o simplemente lo estamos siguiendo por tradición, por rutina, por costumbre, ¿no? Entonces creo que es lindo que hoy todos nos preguntemos eso, ¿no? Y que seamos conscientes que lo que más desea el Padre, nuestro Padre, es que miremos a Jesús y nos sintamos atraídos por Él, escuchemos su enseñanza, ¿no? Que es como Él nos dice,

Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea eternamente lo sea, pues sobre todo Dios se crea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, María, dame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Algunos avisos parroquiales, ¿no? No sé si lo nombramos al principio, pero por las dudas tengo ahí su compañero Carlitos Gómez, el albanito de la parroquia, que le mandamos un saludo, y la misa me acordé y recé por vos, Carlitos, espero que estés viendo. Después, como se habrán dado cuenta, no estamos rezando ya el rosario a la tarde, media, porque estamos yendo, teniendo todo el cuidado que hay que tener, a casa de familia de nuestra parroquia. Así que, para los que quieran participar del rosario, 10:30, siempre lo hacemos por el Facebook de la parroquia, siempre y cuando haya señal. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios.